Manel. Dice el Offender. Detrás del mic. De letras yo tengo un banco, sin pito con pista nunca me trango. Yo soy más leal que los pensamientos de Griselda Blanco. Original como una Jordan de Full Locker. Yo tengo panas que por mí te cierran el locker. Estamos invictus, cabrón, como Paco Rabán. Hoy yo me engancho la Jordan, mañana saco el gabán. Andamos con los negritos que se montan en la van. Le llegan a tu casa y en la cara tú te lo dan. Yo no soy mío, pero seguro que vivo bien. Me busco mi ticket y los míos se buscan también. No soy egoísta, por eso Dios me bendice y me puso en el camino pa' que a ti yo te pise. Aquí no es lo que tú dices, aquí es lo que tú das. No estés roncando, si en verdad tú estás bien atrás. Te se lo maman a todos los artistas pa' que colaboren. Pero se dan cuenta que su película es piratía. Y no me venga a frontear con gente que por allá anda el guasón, ready pa' dártelo en la frente. Aquí no creemos en gente, ni en nombre ni en bichote. Nos dicen los de la sangre caliente. Y no trates de mezclarle el aceite con el agua, que pa' este aguacero tú no tienes paraguas. Y anda listo, porque como tú lo he visto, que le mandan un culetazo y buscan a Jesucristo. Como me gusta matarlo tras del micro. Si no dicen paico, pues no son paicos, son fecas y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un filtro. Como me gusta matarlo tras del micro. Si no dicen paico, pues no son paicos, son fecas y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un filtro. Mi caída pronosticando, como Walter Mercado to' hablando. Yo como Allen de lejito te sigo matando a todos estos chatas que miden fuerza con letras baratas. Yo bateando la liga como Roberto en los piratas. Marrón y amarillo, tengo lo mío sin cruzar ladrillo. Yo nunca dejo la corta sin el cepillo. Tú lo ves como miran pa'l lado con un limoncillo. Salen bien así calados con 5 pesos en el bolsillo. No entiendo cómo a tu gata siguen mintiendo. Pa' mí que ella lo sabe y la pendeja se está haciendo. A veces me tira y a veces que yo la atiendo. Ando con los tigres en la calle corriendo en el bloque. No te me aloques ni desenfoque. Y ponte a trabajar para que llenes el pote. Aquí metemos mano, aquí no pagamos prote. Amarrate la tenis pa' que no te me cocote. Cabrón, I love you papi como J-Lo me dice. Que cuando saque un tema yo dejo cicatrices. Ustedes mismos se contradicen. Yo tiro tan cabrón que hago hasta que el Pro Tour se frise. Man, ya. OZUNA. Fendel. Ustedes me conocen. Jonel. Ustedes saben. Ozuna. Dímelo, Chucky. Noah. The Golden Family. La F. La familia de oro. Brrraisel. Los nuevos de ahora. Estamos elevados.